Por lo tanto, invitamos a toda la comunidad que lo desee venir a visitar, ya porque va a estar muy novedoso y principalmente para las nuevas generaciones que no conocen mucho de los objetos que estarán expuestos. Eso, gracias.